Bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Agorasol Radio. Pinares, 8 de septiembre de 2020. Estimados doctores, soy un hombre español, aficionado al tenis y a las estrellas, buena persona y con una necesidad, dinero para comer. Sí, han leído bien. Ese es mi mayor problema porque, a diferencia de los demás, mi principal fuente de nutrientes, eso que pongo en mi plato todos los días, es el dinero. Un buen fajo de billetes con una guarnición de cobre siempre me levanta el humor. Mi problema es que, como todo el mundo sabe, el dinero no cae del cielo. Por lo que me he visto obligado a robar, porque ya no puedo trabajar más horas. Los desayunos e incluso los almuerzos los resuelvo con un tirón en el metro. Pero con la crisis la gente ya solo usa tarjetas. Y tengo que reconocer que estoy empezando a pasar un poco de hambre. ¿Qué puedo hacer, doctores? Agradecido, se despide Honorario Sánchez. Lo primero, daros las buenas tardes a todos y a todas nuestras queridas radio oyentes en este programa semanal denominado Consultorio Radiofónico y que es conducido desde hace muchísimos años por el doctor Zayus y la doctora Arbojosa, que es la persona que ahora mismo se dirige a todos vosotros. No sé qué pensará el doctor, pero abrir el programa de hoy, abrir el consultorio con un caso tan emblemático como este, no hace sino reforzar mi vital afición por la psicología práctica y por el análisis de las psicopatologías más cotidianas. Esto que nos plantea usted, querido honorario, no es muy diferente, aunque usted lo perciba así, de aquello que le pasa a la mayor parte de las personas. La única diferencia es que, efectivamente, de una manera literal o quizás de una manera mucho más sincera, usted ha decidido engullir, usted ha decidido asumir, usted ha decidido tragar o incluso aguantar con aquello que nos han venido a decir en sociedad, que es que el dinero es poderoso y el dinero es nuestra principal fuente de motivación, nuestra principal fuente de alimentación y aquello que nos levanta cada mañana o aquello que dirige nuestras vidas todas las mañanas. Decidir asumir esta condición, vuelvo a insistir, me parece un elemento o una cualidad sumamente sincera porque supone ahorrarse pues todo ese trámite que la mayor parte de las personas tienen que tramitar, que es pensar en un menú, decidir para pensar en ese menú a cuánto puedo acceder con el dinero del que dispongo. Para eso previamente tengo que haber conseguido ese dinero, buscar el lugar más idóneo para hacer mis compras en función de ese capital, acudir a esa gran superficie, porque aunque cada vez proliferen más los grupos de consumo, ninguna persona o prácticamente casi ninguna persona ha dejado de acudir a las grandes superficies, a los centros comerciales, a los supermercados, a las galerías comerciales, con todo lo que eso conlleva a nivel de malestares. Aceptar el producto que le venden, cocinarlo y después comerlo. Todo ese conjunto de procedimientos, todo este protocolo que tan solo con escucharme les habrá generado cierta ansiedad, usted, honorario, está libre, está exento de todo ello. Esto me parece muy importante porque en muchas ocasiones ustedes acuden a nuestra consulta con una visión muy negativa, con una visión terrible o terrorífica de la realidad que les rodea y son incapaces de ver, son ciegos a ese conjunto de elementos, a ese conjunto de oportunidades, a ese conjunto de fortalezas que es también parte de su enfermedad. Y nuestro papel aquí, en muchas ocasiones, no es siempre darles una solución, sino poner en valor esas cualidades que ustedes son incapaces de ver. Por tanto, que usted engulla o coma dinero no necesariamente tiene por qué ser un problema, salvo por el modo o la manera en la que obtengo ese dinero y la cantidad, e incluso puede ser más nutritivo, porque la comida que comemos hoy no es mucho más original, no es mucho más natural, no es mucho más ecológica de los componentes que acaban dando forma al billete o a cada una de las monedas, ¿no? A esa chatarra que llevamos en el bolsillo. Efectivamente, doctora, recojo sus últimas palabras, en concreto el término forma, ¿no? Dando forma, porque creo que este es un problema que necesita recurrir a esa teoría aristotélica del hilemorfismo, ¿verdad? Que hace que conceptuemos, que entendamos las cosas como compuestos de materia y forma. Efectivamente, en la alimentación de nuestro amigo honorario se da una confusión o una mezcla, una mezcolanza entre materia y forma. Cree estar espiritualmente vinculado a la forma, efectivamente, que es las formas, las ideas, que es con lo que se vincula con el espíritu, a la forma dinero, pero que en realidad al estar en el dinero indisolublemente unido a la materia, el mundo material, que es el del dinero, consigue un nutriente, un néctar, una ambrosía de gran poder calórico, de gran valor nutritivo. ¿Qué síndrome provoca finalmente, qué consecuencias tiene esta mezcolanza hilemórfica de materia y forma, de dinero y, por ejemplo, la materia de los billetes, que no es otra sino el papel? Pues el síndrome llamado el síndrome de la termita, que se alimenta de celulosa. Por tanto, nuestro amigo honorario está mutando, según mi experto diagnóstico, mi experta dilucidación, está mutando en insecto termita, que no es otra forma de las continuas mutaciones que, doctora, que se están registrando en los últimos meses en el planeta. Está habiendo numerosas mutaciones de los humanos poco a poco a insectos. En el caso honorario, como digo, está mutando a termita, que se alimenta de celulosa, la celulosa en su caso de los billetes. ¿Por qué no elige otra celulosa de otro tipo de papel? Pues ya lo he dicho antes, por esa mezcla, esa mezcla tan poderosa que tiene la materia y la forma, y la forma dinero, la idea dinero, como el aderezo espiritual, ya lo he dicho antes, espirituoso, que lleva a la embriaguez, para no, porque como todavía no es insecto del todo, sino todavía es un poco humano, pues, y no solo de pan vive el hombre, necesita su parte termita, necesita la celulosa, y su parte espiritual necesita esa idea del dinero, que el dinero, recordemos, el dinero es una pura entelequia, una pura idea abstracta. Es el más abstracto de todos los conceptos, el dinero. Que ahora, si quiere, podemos discutir esto y cómo el dinero nos da la absoluta libertad. Sí, aunque también el dinero produce un nuevo psicotrauma derivado por la ambigüedad del rol, que es un fenómeno psicológico bastante estudiado y que viene derivado por esa doble identidad que juega el dinero. Por un lado, y recogiendo alguno de los planteamientos del doctor Zayus, aquello que tiene que ver con la forma original, es decir, con el concepto de billete, ¿no? con esa forma y otro con el contenido que a su vez contiene otra forma. No es lo mismo comerse un billete de 100 que un billete de 500. Ni todos los billetes contienen la misma identidad, aunque todos contienen una identidad que parece que es única y sobre todo dominante y que no hace más que reforzar esta idea de la espiritualidad de la que hablaba el doctor Zayus. Es decir, el ser humano, bien sea para ejercer un acto de dominación, bien sea para incorporar un proceso de identificación y por tanto de integración dentro de un común, selecciona una serie de mitos, de iconos o de códigos, de figuras que son necesarias para generar esa idea de deidad o de espiritualidad de la que hablaba el doctor Zayus. En algunos casos, o de manera tradicional, han sido figuras emblemáticas, masculinizadas, tremendamente masculinizadas, las seleccionadas para este ejercicio del que estoy hablando. En otras ocasiones, también de manera paralela, disculpen mi falta de habla en algunas ocasiones, tiene que ver con la selección de determinadas elementos urbanísticos, ¿no? Todo esto, como decía, son códigos o elementos culturales elegidos solos por unos pocos, tremendamente masculinizadas y que hacen referencia a un algo mayor, a una idea de superioridad difícilmente alcanzable y que probablemente a través del proceso de deglución los seres humanos, ¿no?, o usted mismo considere que puede alcanzar. Lo cual me parece muy interesante porque remitirnos a teorías piagetianas, a teorías más evolucionistas o propias de la psicología del desarrollo, es decir, de cómo los seres humanos nos apropiamos del mundo que nos rodea, creo que puede ser un elemento explicativo muy válido para el caso que usted nos está planteando, estimado honorario. Sí, efectivamente. Creo que entramos en un terreno sumamente interesante, doctora, si nos planteamos cómo honorario deja de lado las cosas y accede a un nivel superior en la escala, en su escalafón, en el escalafón de evolutivo, como usted decía, y quiere conquistar ese mundo abstracto, ese absoluto que es el dinero, y ya no las cosas que se pueden conseguir con él, sino que él busca una mayor espiritualidad. La suya es una búsqueda de santidad, de pureza, por así decir, de libertad. Puesto que ya no está sujeto a las cosas que se pueden conseguir con el dinero, sino a esa cosa que no es cosa y que se cambia por todas las cosas y que por tanto el dinero se nos presenta como una pseudo cuasi divinidad. Y por otro lado, me gustaría recordar aquí sobre este asunto del dinero, que bueno, da para mucho, tendríamos que dedicar por lo menos 2 o 3 programas solamente a este tema del dinero, puesto que es extensísimo y no podríamos abarcar, pero por dar una pincelada sobre este tema que creo interesante, recordar cómo la cultura beduina relaciona, para los beduinos está en relación muy estrecha el regalar, el robar y el mendigar. Esto a dónde nos lleva con el tema de la riqueza. Específicamente a lo que yo me estaba refiriendo sobre el caso de honorario, de que nuestro amigo consultante quiere acceder a un mundo superior, es precisamente que él quiere librarse, no solo quiere acceder a un mundo superior librándose de las cosas y accediendo a la supercosa, que es el dinero divina, sino que también quiere librarse de este encadenamiento y de esta esclavitud social del otro, de cómo el dinero condiciona todas nuestras relaciones con los demás, ya sea mediante el regalo, ya sea mediante la mendigar, ya sea mediante el robo, puesto que robar, mendigar es una forma de robar, de robarle al otro, mendigar es una forma de atraco, puesto que es una especie de chantaje. En este, disculpe, querido doctor, pero es muy importante hacer referencia a esos dichos populares que forman parte de la cultura general y que para muchos radio oyentes les va a permitir comprender mejor esta poderosa afirmación que usted está planteando. Existe un principio básico popular que es: quien roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. Si consideramos que el dinero es un ladrón, por todos los argumentos que está planteando el doctor Zayus, el hecho de que usted le robe al dinero su principal cualidad no le convierte en un ladrón, no le convierte en un pendejo, ni siquiera le convierte en un mendigo, le convierte en esa espiritualidad, en esa deidad de la que tanto estamos hablando. ¿Por qué decimos que el dinero es un ladrón? Ya lo ha adelantado el doctor Zayus, el dinero como herramienta de control. Si es que existe una mano que mueve el dinero, que en este programa no lo tenemos tan claro. Bueno, ejerce una poderosa influencia sobre el sistema de relaciones humanas, primero, porque es un falso satisfactor, y sobre este concepto ya hemos hablado en anteriores programas, por tanto no me quiero repetir aquí, y porque funciona como un suplente, una especie de alienígena, de especie invasora que acaba supliendo todas aquellas cosas alcanzables, es decir, que forman parte del entorno humano cuando ese entorno era mucho más humano, y que venía a satisfacer o venía a cubrir todas nuestras necesidades básicas. Lo que ha hecho el dinero es interponerse como un mal amante entre esa relación que nosotros teníamos con nuestro entorno y nuestras propias necesidades, convirtiéndose en ese falso satisfactor, es decir, en aquel elemento que media, ¿no?, que sustituye las relaciones. Por tanto, podríamos decir, no tanto que su acto es heroico, sino revolucionario, en tanto en cuanto usted ha preferido saltarse todos esos procedimientos tóxicos que impone el dinero y que yo ejemplificaba al principio, desde el pensar cómo organizar su comida en torno a su capacidad adquisitiva mensual, como el hecho de tener que enfrentarse a un supermercado y a los alimentos que usted puede obtener, si es que podemos llamar a esos alimentos alimentos, para comerse a ese espectro, para comerse a ese suplente, que además es nutritivo, es decir, que contiene los minerales, los metales, las proteínas y el potasio suficiente como para que usted pueda funcionar o llegar a convertirse en termita, que es lo más cercano a la idea del trabajador persistente que podemos encontrar en el ámbito de la naturaleza, más allá de la hormiga. Sí, para finalizar, yo creo que decirles simplemente por mi parte a Honorario que en ese proceso de ingerir dinero, el siguiente paso sería la inyección de activos, de número, ya para seguir en ese proceso de abstracción, sería empezar a inyectarse en vena lo que es el número, el debe y el haber, ¿no? Lo que es la cuenta bancaria ya en su pura abstracción. Pasamos a la siguiente consulta, doctora, si le parece bien. Gracias, Honorario. Esperamos haberte dado un poquito de consuelo. Siguiente consulta. Aquitania, 3 de septiembre de 2020. Estimados doctores, les escribo preocupada y angustiada. Soy una joven estudiante de enfermería y mi más grande anhelo en esta vida es amar y ser amada. Sin embargo, un problema horrible me impide conseguir este sueño de amor, y es que soy tuerta de un ojo, pero además, si esto fuera poco, tengo una oreja visiblemente más grande que otra, aparte de que la parte izquierda de mi boca está caída, torcida hasta tocar mi barbilla, donde una verruga enorme impide que mi boca siga cayendo todavía más. Por favor, doctores, díganme qué puedo hacer. Soy muy desgraciada. Ningún chico quiere salir conmigo. Agradecida por su atención, se despide Miranda. Querida Miranda, gracias por hacernos llegar tu carta. Creo que estamos también ante un doctor, ante una situación paradigmática en lo que es la propia evolución que ha marcado la cultura humana. Es un problema clásicamente antropológico. Por un lado, la mujer que busca el amor, ¿verdad? El conocido síndrome de Maripili, que desea ser bella y gustar. Y por otro lado, ese caos originario en el que el prehumano, el prehomínido, todavía no es propiamente humano, y entonces su rostro no ha adquirido esa armonía, esa melodiosa ordenación de belleza, ¿no? Es decir, todavía no ha accedido el humano, la humana en este caso, a lo que se llama la cosmética, ¿no? Que entronca con la idea de cosmos, es decir, con orden, armonía, como decía. Entonces está en un estado previo anterior, que es el de caos. Su rostro está padeciendo esa regresión evolutiva al estado de caótico, ¿no? Donde está todo desordenado y necesita una reordenación para poder gustar al varón. Pero yo quisiera decir, aunque se pueda parecer un tópico, quizá nuestra amiga Miranda pueda aportar algo más que su simple apariencia física, ¿no? Puede. Y esto es lo difícil. Este es el verdadero reto que nos enfrentamos, doctora, porque esa belleza interior depende fundamentalmente de la belleza exterior, puesto que si creces considerándote feo, eso se internaliza y ese momento de sufrimiento, de ese momento de sufrimiento te convierte en una persona desgraciada y por tanto no puedes ser muy bella. ¿Qué recomendaría yo a nuestra amiga? Que se busque un novio ciego. No sé qué tiene que decir la doctora al respecto. Pues yo no puedo evitar hablarte como mujer que soy y bueno, establecer ahora una especie de comunicación, de esas comunicaciones que se hacen de mujer a mujer, ¿no? Porque efectivamente, y esto es muy difícil que lo llegue a comprender en algún momento el doctor Zayus, por mucho que nos digan que la belleza interior es lo más importante, como planteaba él al principio, la belleza exterior inevitablemente en esta vida se convierte en una barrera o en un facilitador de todas las relaciones. Unas relaciones, además, y no sé si ahí estará de acuerdo conmigo el doctor, que cada vez son más inmediatas, que se basan prácticamente en titulares, en segundos, en primeras impresiones, donde no existe tiempo para el contacto o la profundización. En un mundo así, determinadas personas tienen un número mayor de determinantes. Y esto no se puede sostener ni curar de ninguna manera si no es acabando con el conjunto de la sociedad. Aún así, no puedo dejar de insistir en esa misma idea, que es cuán importante es el aspecto exterior o que es un debate también tradicional y sin resolver, que es ¿qué entendemos por belleza? Y esta misma pregunta, ahora que hablamos de ciegos, se la realizó una artista plástica y una fotógrafa también, cuyo nombre no recuerdo, pero estoy seguro que podrán encontrar en internet, para montar una exposición donde le preguntaba a un conjunto de personas ciegas qué entendían por belleza, ¿no? ¿Qué era para ellos la belleza? Y no recuerdo todas las fotos, pero casi puedo decir que prácticamente en ninguna de las fotos era una figura humana la que aparecía como imagen de belleza. hacían referencia a cosas también muy prototípicas, muy clásicas, como puede ser una puesta de sol, como puede ser un paisaje, una vista de mar, pero desde luego, en la mayor parte de los casos no era la figura humana o ese rostro clásico de belleza lo que las personas ciegas entendían por belleza. Esto nos da una pista sobre lo que también pueden llegar a pensar aquellas personas que no son ciegas y a las que no se les ha preguntado sobre, claro, lo mismo. Una alternativa, doctora, sería a mi propuesta del ciego, pues que nuestra amiga se echase un novio, fuese a la Facultad de Bellas Artes y se echase un novio pintor cubista, ¿no? Vanguardista. Un pintor vanguardista, picasiano, ¿no? Y que entrase en el mundo como modelo de artista picasiano, ¿no? Y aparte que va a entender los contrascuros, los va a entender de otra manera. Este tipo de gente se mueve desde otros cánones, utilizan otro tipo de referentes, y usted otorga un tipo de claroscuro, un tipo de contrastes que se sale de la forma clásica, y eso va a permitir que el artista se desarrolle. Sí, y ese es el punto de belleza del que estamos hablando. Claro, porque al artista le atrae la monstrua. Y nuestra amiga Miranda... Lo difícil. Debemos ser sinceros, doctora, debemos sincerarnos con nuestra amiga, o por lo menos no sinceros, pero sí, en nuestra cientificidad, como buenos científicos, tenemos que llamar a las cosas por su nombre. Miranda es monstrua, o sea, tenemos que reconocerlo. Diferente. Es diferente y monstrua, ¿no? Y bueno, como decía Carmichael, el gran antropólogo, todas las formas vivientes son monstruos normalizados, puesto que en algún momento de la evolución, desde la perspectiva darwinista, en estas mutaciones, pues hemos pasado a pequeños saltos graduales, hemos pasado de tener un aspecto a otro. Entonces, bueno, obviamente nosotros, para el Australopithecus, pues seremos monstruos, la mayor belleza de nuestra sociedad, por ejemplo, Naomi Campbell, pues a lo mejor, o Scarlett Johansson, quizá, pues para un escarabajo es un monstruo, ¿no? Y para nosotros, quizá la una cucaracha, pues es monstrua también, ¿no? Pero luego también es muy interesante. Es el relativismo, ¿no? De la belleza, que es lo que me refiero en este, claro, caso. Claro, y el relativismo de la belleza de las partes del cuerpo humano, es decir, ¿por qué es menos bella una nariz que un dedo gordo del pie? ¿O por qué no resulta igualmente bello un codo? ¿O qué dimensiones o qué aspecto tiene que tener un antebrazo para que resulte bello? ¿Y por qué, si cogemos cada una de las partes de un rostro y lo subdividimos y lo analizamos en cada una de sus partes, probablemente no resulte nada bello una nariz en sí, como concepto, claro, como idea, claro, doctora, o como pero, parte? Pero es porque... ¿Qué de bello tiene una especie de protuberancia que está llena de pelos, contiene además numerosos granos y su función principal es retener la suciedad y generar mocos? ¿Por qué encontramos belleza ahí? ¿Por qué la encontramos en la boca? Porque ha habido una descripción, un esfuerzo literario, claro, un esfuerzo moral, como bien planteaba el doctor, para plantear los rostros como bellos y no bellos. ¿No será que al ser, insisto, como bien planteaba el doctor, al ser el elemento más visible del cuerpo humano, hemos tenido que partir de la construcción de belleza para poder definir los monstruos que todos y cada uno de nosotros somos? Efectivamente, doctora, y recojo también parte de su última exposición en lo que es, centrándonos en la parte y lo que no es el todo. Es precisamente que somos esclavos del poder occidental, que bebe y que debe su visión totalitaria y absolutista de la realidad a la geometría euclidiana, en este caso a la tiranización. Estamos tiranizados por esa visión de de el todo y la parte, de la parte y del todo. Es decir, en la que matemáticamente la parte debe ser mayor al todo, y en cuanto mayor, también más bella. Lo he dicho al revés. El todo, lo he dicho al revés. Me estaba perdiendo un poco. Lo he dicho al revés. Me alegra que haya podido corregir. Sí, de humanos. Corregir es bello, corregir. Sí, efectivamente. Es esa tiranía de la matemática euclidiana que gobierna el mundo en todos los ámbitos culturales, sociales y políticos, y también en el mundo de las relaciones sociales y de lo que se considera bello, es que el todo es mejor, es más grande, y aquí entramos en una teología, es más grande que la parte, y por tanto el todo siempre es, no solo es mayor, sino que en ese mayor también hay un concepto de valor, de valoración ética y estética, y entonces lo que es mayor y es más grande también es mejor que la parte. Pero que nos... Y entonces ese todo pues debe estar compuesto, y esas partes compuestas pues deben ser proporcionalmente, geométricamente simétricas y euclidianamente eugenésicas, eufónicas, eurítmicas. Qué interesante lo que plantea, porque es que la práctica de la psicología aplicada justo lo que nos viene a decir es que existe una resistencia por parte de las partes para dejar de formar parte del todo. Este ejercicio de resistencia, de movilidad social o de movilidad de las partes que necesariamente quieren ser intercambiables, en su caso queda perfectamente ejemplificado. ¿Qué es sino su rostro? Una especie de deformación del todo por parte de cada una de sus partes, que intentan sobresalir a ese todo. Por otro lado, resulta muy difícil intervenir en su caso si no sabemos cómo se descolocan esas partes sobre su rostro. No es lo mismo intervenir sobre un desequilibrio emocional derivado de la barrera social, sobre un rostro cuyas partes deformadas se encuentran ubicadas en un mismo lado, que si quedan repartidas a lo largo de todo el rostro. Porque para este segundo caso quizás podríamos hablar de un rostro equilibrado, de una nueva armonía desconocida hasta hoy. Eso es. Es decir, un nuevo espécimen, que sería usted, más evolucionada nuevamente y más bella, y inaugurando una nueva forma de belleza que posiblemente pueda triunfar, y usted será amada por fin, Miranda, conocerá el amor y será feliz. Siguiente consulta. Fabián de la Montaigne nos escribe desde Dos Hermanas, 6 de septiembre de 2020. Admirados doctores, soy un anciano de 97 años de edad y todavía sigo en activo, pues soy escritor de novelas policíacas. Les escribo porque desde hace unos meses estoy triste y no sé a qué se debe. Mis asuntos marchan bien, mis tres amantes me miman y cuidan, mis hijos se portan bien conmigo y, en fin, todo en mi vida marcha perfectamente. Así que no entiendo por qué estoy tan deprimido. Agradecería enormemente si tuviesen a bien aconsejarme sobre mi caso. Reciban un cordial saludo. Fabián de la Montaigne. Estimado Fabián, la verdad, y por ser absolutamente sincera, que es algo que de manera inevitable tengo que hacer por este código deontológico que guía nuestra práctica profesional, yo tampoco entiendo por qué estás tan deprimido. Lo cual me hace pensar que es otro tipo de malestar lo que usted tiene y no una depresión por ausencia o por carencia. Ya en anteriores programas, y por tanto no querré profundizar ni detenerme mucho en este tema, hemos hablado del concepto de malestar de género. Y me da la sensación de que su insatisfacción no viene más que derivada de una especie de imperativo que o bien viene a superar o, desde luego, por mi parte, no voy a poner a su disposición un número mayor de recursos de los que otras personas tienen. Porque qué mejor o en qué mejor situación se puede estar que con 97 años, con cierta capacidad para escribir y expresar sus necesidades, tres amantes, que estoy segura de que son muchísimo más jóvenes que usted, y estar ya acomodado. Por tanto, si usted no sabe gestionar su propia insatisfacción, si usted no sabe ser un poquito más tolerante, un poquito más humilde e incluso hacer un cambio de rol y ser usted el que ofrezca ayuda a todos, o no seré yo la que cure su depresión. Quizás el doctor Zayus, por una especie de simpatía de género, quiera embarrarse en este caso, sí, pero bueno. A mí son otro tipo de problemas o soluciones las que se me ocurren. Bien, sí, doctora. Nuestro amigo Fabián creo que presenta un problema en su carta. Nos transmite, nos hace llegar un enigma, ¿verdad? Una, a modo de ecuación, una en el que hay una incógnita, una X que hay que despejar. Y creo que es así, pues, por tanto, que él se presenta como un anciano de 97 años de edad, que sigue todavía en activo, pues, y es, aquí creo que es lo importante, es la actividad a la que se dedica, que no es otra que la de escritor de novelas policíacas. Creo que ahí está el quid de la carta. Él posiblemente esté jugando con nosotros al gato y al ratón, o mejor dicho, a policía y criminal, puesto que nos deja esta incógnita de qué es lo que realmente le pasa. Es decir, nos está lanzando el guante, nos está lanzando el desafío intelectual, el desafío criminológico, de investigar por nuestra parte también qué es lo que le sucede. Bien, esto podría ser así en tanto que Fabián estuviera haciendo esto de manera consciente, pero mi teoría, doctora, es que probablemente ya después de 97 años que tiene y como defecto de profesional, de, como se suele decir, de formación profesional, de deforme, inconscientemente todo lo que escribe se presenta como novela policiaca. Y entonces él está triste, pero él no sabe escribir, sino en forma de novela policiaca. Y nosotros finalmente nos escribe una carta, pero que no es más que un pequeño capítulo de una novela policíaca. ¿Me está queriendo decir que usted ahora mismo es Hércules Poirot y yo soy Agatha Christie? ¿Esto es lo que usted me está queriendo decir? Que de nuevo que un consultante ha depositado en nosotros una expectativa que bien probablemente podamos cubrir, pero que no es el rol para el cual hemos sido designados. No somos policías, tampoco somos criminales. Efectivamente. Somos unos simples y humildes psicólogos y psiquiatras. Así es, querido Watson. Bueno, creo que efectivamente, si queremos resolver bien el problema de nuestro amigo Fabián de la Montagne, debemos sin duda hacer un esfuerzo, adoptar estos roles detectivescos y abordar este caso de la incógnita. Bien, ¿cómo despejar esta incógnita? Bien, pasando a la segunda parte del texto de la carta. Dice, sus asuntos marchan bien, nos dice. Tiene tres amantes. Mis hijos se portan bien conmigo. Todo en su vida marcha perfectamente. ¿Qué es lo que más llama aquí la atención? Es obvio, es obvio. Los tres tres amantes que tiene Fabián. Yo creo que si aplicamos una regla de tres con las tres amantes y los 97 años, nos saldrá el porcentaje de depresión que Fabián tiene. Y yo quiero aprovechar. Pero esas tres amantes son, doctora, son maternales, porque le miman y le cuidan. Pero no hemos venido aquí a hablar de las tres amantes, sino de Fabián. Es decir, con mucha facilidad en nuestra psicoterapia pues nos pongamos a analizar la conducta del otro cuando es un sujeto único, en este caso Fabián, el que acude a nosotros para resolver su problema. Por tanto, no es mi labor psicoanalizar a las tres amantes, sino hablar de Fabián y de lo que él. Y de lo que él padece, que es la depresión. Y en este punto... Demencia senil. Tengo que reconocer que, si bien lo primero que tendría que hacer es una revisión médica, es decir, un psicólogo puede empezar a intervenir allá donde no hay un problema médico o que puede ser fácilmente reparable por otras cuestiones, aunque es verdad que la medicina se ha encargado de invadir el terreno de los otros o invadir el todo, intentando dar una respuesta médica, biológica, a causas en vez de a los. Y no solo dedicarse a los síntomas, o todo lo contrario, ha ido a un síntoma en vez de irse a su causa. No me quiero liar aquí, porque yo de lo que quiero hablar es de la depresión. De la depresión como algo a reivindicar. De la depresión como ese otro estado que no es el del sueño, pero que es el contrario al que ocupa la mayor parte de nuestra vida y al que, como bien nos señalaba el doctor, es una pista dentro de este caso, que es el hecho de estar activo. En esta sociedad lo que se dice que es o estás despierto o estás dormido. Lo que sucede cuando estás dormido es la nada. Un conjunto de fantasías, un conjunto de narraciones. Sí, que vimos la teoría del cero o el uno, el despierto o dormido, y activo si estás despierto, o pasivo. Estás trabajando, estás activo. Por tanto, si el... Esto, discúlpenme porque me emociona mucho esto, porque lo comento porque la depresión siempre buscamos eliminarla, erradicarla, sacarla de nuestras vidas, y yo lo que quiero hacer hoy aquí es una apología de la depresión, una defensa de la depresión, porque forma parte de ese todo, es de la cara B o la cara A, lo que pasa que el trabajo nos mantiene activos, del otro estado que es el trabajo. Por tanto, ¿por qué negar la depresión si es aquello a lo que tenemos legítimamente derecho? Si es aquello que nos permite sobrevivir a esto que se llama actividad, que no es más que una labor forzosa, que es el trabajo. Sí, efectivamente, quizá la depresión, y si en el quizá, estamos desde aquí, desde el consultorio, estamos completamente seguros que la depresión es la respuesta sana del organismo ante esa tiranía nuevamente de que supone la tortura del trabajo. El trabajo asalariado, el trabajo de trabajo que es para la mera supervivencia y el que nos lleva a tener fugas, a tener válvulas de escape. Puede ser la depresión, puede ser la manía persecutoria, puede ser las fantasías sexuales. Pero la depresión siempre está detrás. La depresión es esa oscura capa que tapa o que cubre a todas esas vías de escape de las que usted está hablando. El fondo del cuadro, la tela, el lienzo. Nuestra mejor amante. Ya que hablamos de amantes y hablamos de amantes como si fueran propiedades, no hay nada más único o no hay nada dentro de su entorno que sea más propiedad de usted que la propia depresión que padece. Siguiente consulta. Parece psicología low cost. Polo Polígono Industrial de Santa Ana, 5 de septiembre de 2020. Queridísimos doctores del consultorio radiofónico, soy una mujer de edad avanzada, acomodada, pero sin lujos, que desde hace algún tiempo siente cierta desorientación ante sus propias cualidades. No se crean, no soy tan mayor como para que enfermedades como la demencia, la artritis o incluso la menopausia me preocupen. Lo mío es otra cosa. El problema es que cada vez que una persona me habla de, y lo siento, pero aquí no puedo dejar por escrito el disparador de mi locura, suena esta canción en mi cerebro. Purple rain, purple rain, purple rain, purple rain, I only want to see you, only want to see you in the purple rain. ¿Creen que esto tiene solución? Quedo a la espera de su respuesta, Nina Benítez. Querida Nina Benítez, gracias por tu carta. Gracias por confiar en la doctora Arbajosa, mi compañera desde hace tantos años, y en mí, que nos habla a todos, doctor Zayus. Bien, Nina Benítez, nos escribes desde el Polígono Industrial de Santa Ana. Efectivamente, creo que tu problema, y hoy creo que es una constante en mi análisis, pero porque creo que es importante, doctora, que nos remite de nuevo a al origen, al salto que hay prehumano y a lo que es el acceso, la inauguración de la cultura humana. ¿Cómo en un cierto momento el ser humano todavía no era tal, era un prehomínido, y cómo, en qué momento, este es el gran problema, en qué momento y gracias a qué tipo a qué cualidad concreta o a qué función se debe el acceso a la conciencia de humano y a la cultura, ¿verdad?, y a la sociedad, tal como la conocemos hoy. ¿Por qué esta digresión, que parece alejarse de nuestro tema, de Nina? Bien, porque creo que en su caso es el mito el que puede darnos cierta claridad, o por lo menos unos materiales o un instrumental previo de análisis básico. ¿Cuál es esto? Este mito es el mito de Babel, el mito de Babel-Babilonia, el mito de la Torre de Babel, el mito bíblico. Ella está padeciendo, nuestra amiga Nina Benítez padece el síndrome llamado, bien conocido síndrome en la psicopatología de la vida cotidiana, del doctor, siempre nuestro gran... uno de nuestros grandes mentores y maestros, el doctor Schulz, de la Universidad de Praga. Sabemos gracias a él la existencia de este mito, la existencia del síndrome del mito de mito Babel, de las lenguas. Ella se ve invadida por una lengua extranjera, en este caso el inglés. Y no entiende lo que le pasa, y por eso nos pregunta a nosotros. Está aquí ejemplificado perfectamente el mito de las lenguas. Cuando los seres humanos quieren ser superiores a la divinidad, quieren tener ya el poder, quieren hacer de lado a los dioses y tomar ellos el control técnico del mundo y tecnológico, que es lo que está sucediendo ahora, se ven invadidos por un caos semántico, un caos lingüístico, y a nuestra amiga, tiene este problema que le asalta en su mente un idioma extranjero y no sabe lo que le pasa y nos pregunta a nosotros. Esta es la introducción al diagnóstico. ¿Y qué dice? Pero nosotros tenemos un instrumento importante, que es la traducción. La traducción es literal o idónea, es la de lluvia amarilla, perdón, amarilla no, no lluvia morada. púrpura morada, lluvia púrpura, yo solo quiero verte en la... Yo solo quiero verte en la lluvia púrpura. Pues de qué maravillosa manera acaba de resolver usted este caso. Porque no hay nada como dotarse de los apoyos técnicos y humanos necesarios para poder sobrevivir en este fango que nos ha tocado. Perdón, doctora, estos intérpretes de la vida, solo para que acabar. En muchas ocasiones somos los psiquiatras y los psicólogos, hacen todo mucho más sencillo. Perdón, déjeme terminar. Por supuesto, doctor. Dos palabras y ya empezamos el debate. Entonces, está claro lo que dice aquí. Está claro. Ella quiere verle, solo quiero verte en la lluvia. En la lluvia púrpura, en la lluvia morada, púrpura, rojiza, que no es otra, que no es otra, que la de ella está, se ha metido en su cabeza, esta lluvia púrpura, ¿cuál es? Es la sangre de Cristo. Esto no es otra cosa más que la lluvia del cielo, la lluvia divina. Y ella quiere ver su inconsciente, es decir, el consciente de la civilización. Ha matado a los dioses, como bien decíamos, y los ha apartado con la técnica. Pero su inconsciente todavía es regresivo, su inconsciente todavía es primitivo y todavía todavía echa de menos a los dioses. Y esa lluvia sangrienta de los dioses, del sacrificio ritual mítico. No puede tener más razón, doctor. Lo decíamos al principio del consultorio. La sociedad occidental en la que nos desenvolvemos, aquella que se ha venido a llamar más desarrollada, fruto de la aplicación de las ciencias matemáticas, así como de otras disciplinas para intentar explicar el mundo, ha generado justo todo lo contrario a la política que prodiga, que es reducir, simplificar. Esto, en el ámbito cerebral, en el ámbito del sistema nervioso central, no aplica. Aunque sí que efectivamente esta manera de construir la sociedad tiende a constreñir, tiende a generar cierta sequedad cerebral, por ser así muy llana. Pero si algo nos dice la neurociencia es que el sistema nervioso es sumamente complejo, a la par que plástico, y por tanto es capaz de adaptarse a numerosas situaciones porque conserva ese instinto primigenio de adaptación o de acomodación que le permite reorganizarse para dar respuesta a situaciones que son simples o a veces excesivamente complejas, como la que le puede estar sucediendo a usted. Yo tengo una serie de preguntas o me gustaría lanzarle una serie de preguntas que quizás me permitirían comprender mejor su caso. Me gustaría saber si usted, cuando era pequeña, sufrió algún tipo de trauma. Es decir, si forma parte de esa generación que a la que no llegó todavía el bolígrafo y que bueno tenía que sufrir o padecer con las plumas estilográficas y algún día, ¡zasca!, se le cayó un bote de tinta sobre su precioso vestido blanco, su madre la regañó y eso dejó una huella en su cerebro, que es de lo que venía a hablar el doctor. Un test de Rochar. Una mancha, un test de Rochar estampado en su vestido. Claro. Claro, ¿cómo no te vas a traumatizar si te ves en tu vestido, te miras al espejo y ves en tu vestido de adolescente, de bella, un test de Rochard? Pues porque realmente la constitución del cerebro en el ser humano se produce en los primeros años de vida. Ahora todavía estamos hablando mucho del apego y de la importancia de la teoría del apego para una crianza saludable, pero es muy importante hablar de otra serie de sistemas o elementos que son fundamentales para dotar de contenido el cerebro humano, y es que durante los 6 o 7 primeros años de vida es cuando se constituye todo. Lo que sucede a continuación no es más que una mera fijación de esos estímulos acumulados en los primeros 6 o 7 años, una especie de recordatorio de los mismos o un aprendizaje de ideas superfluas que además cambian, y por eso cuando llegamos a cierta edad sentimos o tenemos la sensación de que lo que hemos aprendido ya no nos vale. Por tanto, saber sobre su infancia y estos posibles traumas puede resultar sumamente importante para revelar este caso y aquello que usted no puede nombrar y de lo que hablaremos a continuación, así como otras cosas que también resultan traumáticas, como, bueno, si alguna vez usted ha trabajado en una fábrica de productos químicos y de la inhalación se ha producido también una especie de mancha o una sobreestimulación al color púrpura. Color que me parece además muy interesante, es decir, referencias a colores o referencias a elementos que tapan la persona, porque desde un punto de vista psicoanalítico, lo que no quiere decir este párrafo, este estribillo que usted ha seleccionado inconscientemente, es que quiere atraer al otro dentro de una mancha púrpura que no le va a permitir ver. Es como con una especie de apropiación, ¿no?, de cosificación de la otra persona. Por tanto, eso de lo que nos está revelando es que usted tiene un problema no resuelto, y quizás sí que algunos de esas enfermedades o de esos cambios hormonales por los que usted ha pasado, como puede ser la menopausia, le estén generando ese trauma. Igual usted tiene una cierta necesidad de seguir empapando de sangre, ¿no? Exacto. Esa necesidad de seguir empapando de sangre, de seguir menstruando, de seguir teniendo lo que se llama regla, es decir, esa regulación. Es decir, esa maquinización del cuerpo, esa mecanización del cuerpo que supone la regla, la menstruación. Es decir, su inconsciente anhela ser robot. Quiere ser robot. La sangre es el aceite de los robots. La sangre es para nosotros como el aceite, es aquello que nos lubrica, es aquello que nos pone a punto. Sí, pero en su caso, doctora, como decía, esa querencia a seguir menstruando, a tener esa regla, esa regulación mecánica, es un deseo inconsciente de su propio inconsciente de querer ser robótica, es decir, androide. Y esto nos lleva al mito nuevamente, de este Blade Runner, cuando dice el androide las estrellas más allá de Orión cayendo como lágrimas en la lluvia, ¿no? En este caso, creo que Nina Benítez, ¿verdad?, pues tiene este componente de deseo inconsciente, de esta pulsión a ser androide. Replicante, ¿no? Porque otro de los grandes aprendizajes que ha ofrecido el mundo de los robots y los androides a la idea de humanidad es la conciencia de sí, el poder nombrarte como persona, el poder no tener que negar algunos elementos que te constituirían como persona, esa especie de tres reglas, ¿no?, de Asimov, de cosas para las que somos programados y que no podemos nombrar porque entonces nos pareceríamos más a las personas. Sin querer, usted se está negando una capacidad que es fundamental, que es la de nombrar las cosas. Aquello que no se nombra no existe. Lo hemos escuchado en numerosísimas ocasiones y, aunque no se puede tomar este dicho de manera literal, de alguna manera nos sirve para su caso, porque la propia negación del nombre, como una especie de miedo, ¿no?, de tabú a fijar la idea y, por tanto, que se repita de manera constante y que, por tanto, ya no sea solo de manera puntual, sino de una manera cada vez más generalizada, porque otra cosa no, pero la locura tiende a invadir el todo, nos tiende a invadir de una manera completa, porque si no, no es locura, es otra cosa, hace que usted no pueda evitar cantar esa canción, aunque sea mentalmente. Tendrá que fijarse, y entonces, cuando llegue ese momento, la animo a que se ponga de nuevo en contacto con nosotros, en si de repente esa oralidad que es mental se convierte en una verbalización. Ahí ya tendremos un problema. Mientras tanto, yo lo que le recomiendo, casi a modo de castigo, es que escriba 100 veces aquella palabra que no puede nombrar. Y solo así usted se podrá deshabituar. Ahora ha llegado el momento de nuestra sección. El mundo de los fenómenos parapsíquicos y extrasensoriales. Esta semana, nuestra enviada especial retransmitirá en directo un exorcismo. Nos encontramos en Casa Rubuelos, provincia de Toledo, donde tenemos en directo al padre Mundina, teólogo especializado en demonología, para asistir a uno de sus famosos exorcismos. Buenas tardes, padre Mundina. Buenas tardes, hija mía. Que Dios te bendiga. Nos encontramos ante un suceso extrañísimo, ¿cierto? Sí, se trata de uno de los casos de posesión demoníaca más graves a los que me he enfrentado jamás. ¿Puede contarnos un poco más qué es lo que vamos a presenciar? De mil amores, simpática reportera. Esta es la tercera sesión de exorcismo de Dolores Cantalapiedra, más conocida como Loli. ¿Y qué puede decirnos de esta víctima de Satán? Se trata de una mujer de mediana edad, de profesión guardia jurado, actualmente ama de casa, cuya alma ha sido devastada por las fuerzas del mal. Nos dirigimos en estos momentos a la habitación donde se encuentra Loli. ¿Qué vemos? La escena es sobrecogedora. Una mujer atada a la cama nos mira con expresión bovina. El sacerdote se acerca a ella. Buenas noches, Loli. ¿Qué tal te encuentras hoy? No me acuerdo. He aquí la clásica estratagema del diablo, que es engañar. Ahora, el exorcista empieza a pulverizar sobre la poseída agua bendita gesticulando intensamente. Yo te conjuro, Satán. La pobre desempleada se revuelve en su lecho. No me acuerdo. Si es verdad que no te acuerdas, abandona este cuerpo. Creo que es la única compañía que tengo, ¿no? No, Loli, no estás sola. Regresa con nosotros al mundo del bien. ¿Qué ven mis ojos? Esto es horrible. Loli se ha transformado en una gigantesca cucaracha y nos escupe un pegajoso líquido lleno de amarillenta caca. ¡Ah, qué asco! Tus repugnantes tretas no podrán contra mí. Yo lo que me llena es el uniforme. Mi uniforme de sacerdote te conjura. No me gusta más un policía. Esa buena gente, campechano. Vemos cómo el exorcista abre un gran libro. Acidit no relinquis mentes juventutis demonius exit. Demonius exit. A ver, Me gusta mucho esa idea. Regresa entonces al Averno, de donde no debiste salir jamás. Esto es increíble. Ahora, la endemoniada ha dejado de ser cucaracha para ser una venerable ancianita, como las de antes. A lo más que llega así auxiliar de seguridad. Ahora dice la verdad para ganarse nuestra confianza. Pero no caeremos en tan burda trampa. Soy la madre más feliz, la mujer más feliz, la abuela más feliz del mundo. No, no, no. Tú no eres mi madre, no eres mi abuela feliz. No te escondas tras la voz dulce de Loli. Eres un demonio. La poseída vuelve a transformarse. Ahora es una mujer bellísima y seductora. Grandes ojos, labios carnosos, pecho exuberante. Se contonea desnuda y lasciva frente al sacerdote. Si no le da un kiki, pues si te he visto no me acuerdo. ¿Qué veo? El sacerdote se desnuda. Se lanza sobre Loli. El padre Mundina está poseído. Sí, sí, Loli, así dámelo. Todo. Eres un demonio. Cómo me gusta. Hasta aquí nuestra sección de hoy dedicada al apasionante mundo de los fenómenos parapsíquicos. Volveremos la semana que viene ofreciéndoles a ustedes técnicas y metodologías concretas para mover objetos sin tocarlos. Doctora Orbajosa, hasta la semana que viene, querida colega, y gracias. Querido doctor Zayus, queridos radioyentes, esperamos que tengan una patológica semana. Hasta siempre.